espacio en mi habitación, que solo me siento bien. Pero sigues en cada rincón, llueve y el dolor es más fuerte. Nunca supe comprenderte. Ahora debo aceptar que no puedo tenerte. Sé que te sientes diferente, pero ahora responde si te duele no verme. Ya no escuchas mi voz.